Partido. Una noche más en el rincón, harto de esperar una señal, mirando la puerta que abrirás con tu sexo ardiente sin hablar. Sobre el techo un gato le canta su amor. En una sonríes y me hablas de amor, pero el tiempo es viejo, ya pasó. Una noche más en el rincón, el reloj golpea y da las 10. Salgo a la calle a buscar un poco de amor superficial. Sobre el techo un gato.